qué pasa y no encuentro las respuestas en mí. En tu mirada, tu templanza, la que me calma al fin. No quiero frustrar, evito amalgamar la vida. Cada día que pasa se va la oportunidad de vivir. En la discordia encuentro formas para amar mi sufrir. No quiero llorar, voy a recuperar la vida. Defend.